se rasca por delante y se rasca por detrás. Por donde quieras que rasque, no le dejas de rascar. Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando. Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando. La llama la sabrosita, por donde se rasca goza y sabrosa es la rasquillita. Si usted se sigue rascando, me viene una gustadera y luego viene quedando en la rochacera.